Joe. Esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Yeah, yeah. Gringo loco y flaco. Estaba para ti, mi amor. DJ, tírate. Hello. La pista. Es cosa mía. Hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero te lo imaginas. Te amo solamente a ti. Gringo loco y flaco. Y el Tani, Sasio.